Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienaventurados los que honran a su padre y a su madre. Hoy vamos a seguir con esta serie de El Vía Crucis. Y el tema que vamos a desarrollar en esta tarde, o esta mañana, o en esta noche, depende en el horario en que tú te encuentres, es recordando el momento en que Jesús va con la cruz camino al Calvario y en este tormentoso y doloroso recorrido se encuentra con su madre. Muchos no han tenido la oportunidad de encontrarse con su madre por diversas razones, las cuales la vida se ha encargado de que no sea así. Hablar de la madre es hablar de algo más que importante en la vida de cada individuo, de cada persona. Y por ello, se celebra el Día de la Madre. Para algunos puede ser triste, para otros puede ser alegre, para otras puede ser una celebración sensata o bien una celebración insensata. El Día de la Madre evoca de una u otra manera muchos recuerdos y pone a la persona en diferentes estados de ánimo. El Día de la Madre probablemente se lo debamos a Ana María Reeves Jarvis, quien fue una precursora de que esto se diera o se hiciera una realidad. Pero no es recientemente que se celebra el Día de la Madre, aunque en muchos lugares, en muchos países, tiene diferentes fechas a la nuestra. Esto viene desde tiempo muy atrás, probablemente desde la era de los romanos, de los griegos. No se sabe con exactitud o no se tiene un dato fehaciente que nos diga que así fue. Lo cierto es que se celebra el Día de la Madre actualmente a nivel mundial y no precisamente en la misma fecha en que lo hace uno u otro país. Pero veamos esto a la luz de la Sagrada Escritura y así poder entender lo importante que es la mamá y el papel que Dios juega fundamentalmente en cada una de las situaciones en que el hijo se puede ver comprometido, o bien porque la maldad del humano así lo determinó. Abramos nuestras Biblias y vámonos directamente al Salmo 22, en su versículo 10, y dice la palabra de Dios: Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. Y en el Salmo 27, versículo 10, dice la palabra: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Palabra de Dios. Todos sabemos quién es el autor de los salmos. Y en este caso, el autor de este salmo es David. Y todos conocemos de una u otra manera la historia del rey David. David, un joven que desde pequeño tenía una noble misión, y esta misión le fue encomendada de sorpresa. Ni él se lo esperaba, ni los profetas, ni los sabios de ese entonces. Lo cierto es que nos cuenta la historia que David fue capaz de derrotar a Goliat simplemente con una onda. Y sabemos muy bien que Goliat era el representante del ejército enemigo, un hombre corpulento, un hombre grande en estatura. Y David, apenas un jovencito. Y es puesto frente al ejército. Y él con un solo movimiento y un guijarro o una piedra, y balanceando su onda, es capaz de derribar a David. Y desde ahí, David empieza a llevar una vida totalmente diferente a la que él tenía. No se narran muchos pasajes entre la mamá de David y él, pero vamos a centrarnos entonces un poco en este hombre que también, siendo un ungido de Dios, fue perseguido por el mismo rey. Era acosado. Pero él estuvo siempre al amparo de Dios. Este mismo hombre que se convirtió en un gran ser derrotando a Goliat, adquiriendo la fama necesaria, y que era perseguido también, si no me equivoco, por Saúl, también fue capaz de cometer pecado, de cometer adulterio, de cometer asesinato, y sin embargo, cuando reconoció su culpa, fue ampliamente perdonado. Este hombre, David, también conoció lo que es el peligro, ya que era un guerrero. Y dentro de esta tarea de la guerra, pues tuvo que salir al campo de batalla y enfrentarse también a ejércitos y salía victorioso. Si comparamos a David con Jesús, nos vamos a encontrar con que David era la prefigura de Jesús en muchos aspectos. No en todos, porque Jesús no cometió pecado. Y la relación entre madre e hijo se da y se describe también en las Sagradas Escrituras, entre la relación de madre e hijo, entre Jesús y María, que es la madre de él. Y nos presenta una mujer joven que también acepta el llamado de Dios y acepta la misión de Dios y se entrega a la voluntad de Dios y concibe en su seno al Hijo de Dios. Aquí cabe mencionar lo siguiente. Desde que fui entregado a mi nacimiento, desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. El ser humano, desde el vientre materno, ya es un ser entregado a Dios. Ya Dios tiene un propósito en la vida de cada quien. Y ya no hay que buscar más, simplemente aceptar la voluntad de Dios, dejarse guiar por Dios. Así lo hizo David en un principio. Así lo hizo la Virgen María. Y así lo hace el Señor Jesús, que toma cuerpo en el vientre de María. La Sagrada Escritura no se equivoca entonces cuando reza que desde el vientre de mi madre ha sido formado por las manos de Dios. No por casualidad y no por obra y gracia del ser humano. Ahora ustedes van a preguntarse entonces, que tiene que ver estos pasajes bíblicos con el encuentro de una madre. Pues a eso vamos. Decía en un principio que para muchos el Día de la Madre puede ser una celebración muy triste, porque puede ser que la mamá esté ausente, esté fuera en otro país, puede ser que la mamá esté en un lecho de enfermo, o simplemente puede ser que esta persona no tenga a quien celebrar porque no tiene mamá. Y aquí es a donde quiero centrar este punto. Los hijos, desde pequeños, nos vamos desarrollando bajo el cuidado y el amparo de una madre, quien nos enseña, quien nos aconseja y quien nos guía por el caminar de esta vida. Nos amamanta, nos asea, nos baña, nos alimenta, nos da su cuidado y nos da su amor, pero hay muchos que no tienen o tuvieron este privilegio. Y entonces la celebración puede ser triste, porque puede ser que se tenga orfandad a causa del fallecimiento de la madre. Y es que la mamá es aquel ser prodigioso, es aquel ser que Dios le ha dado una fuerza hasta cierto punto sobrenatural para defender, para criar y para cuidar a sus hijos de la mejor manera posible. Pero muchos ya no tienen mamá. Y este día de la celebración del Día de la Madre se convierte en un momento muy triste para ellos. Para otros, probablemente sea muy alegre, porque tienen a su mamá consigo, la tienen sana, la tienen fuerte, y está al tanto y al cuidado de sus hijos. Y es que una mamá, mientras vive, y mientras viven sus hijos, y no importando la edad que estos tengan, la mamá siempre va a estar ahí, aún para un consejo, aún para una pequeña reprimenda, o bien para seguir ayudando en las tareas. Entonces, los hijos que tienen a su mamá se sienten alegres, se sienten contentos y comparten este Día de la Madre con los demás, con la familia. Y si han sido bendecidos, ya se suman otros, que son los esposos o las esposas de los hijos e hijas. Y se suman los nietos. Y en esa casa, en ese hogar, hay algarabía, hay alegría, porque mamá está presente. Para otros puede ser un motivo de una celebración sensata. Un regalo por aquí, un abrazo por allá, un beso por acá, una tarjetita, un pastel, una cena, un almuerzo, un desayuno, o qué sé yo, y lo celebran de una forma sensata. Hay quienes, oficiando una misa para dar en acción de gracias el hecho de que mamá esté viva, el hecho de que mamá les acompañe, el hecho de que mamá esté sana. Pero para otros puede ser una celebración insensata, se tiran a la drogadicción, a la bebida, a toda clase de vicios, hacen escándalo, humillan a aquella que les dio la vida a causa de sus propias aflicciones. Y un momento en que tiene que ser de alegría, se vuelve un momento de insensatez, un momento agobiante, un momento frustrante, un momento para olvidar. Es que tienen a su mamá, es que bueno, qué alegre, y denle gracias a Dios por ello. Los que no tienen a su mamá, denle gracias a Dios. No porque nos alegremos de que no esté la mujer que te llevó en su vientre durante 9 meses. Hay muchas situaciones. Hay muchas situaciones que pueden causar muchísimo dolor, muchísima desazón. Por ejemplo, hay madres que rechazan a sus hijos porque fueron producto de una violación sexual, porque simplemente quisieron tomar un mejor estilo de vida y abandonan a sus hijos al cuidado de la abuela y se olvidan de ellos. O quizás porque simplemente decidieron abandonarlos porque la situación económica ya no daba, o los dieron en adopción, o los abandonaron en la calle, o simplemente los regalaron. Hay muchas situaciones en la vida. Pero este hecho no implica que se tenga que pelear con Dios. No implica que se tenga que pelear con la vida y vivir una vida infeliz y una vida desgraciada. Y tampoco preguntarse por qué aquel sí tiene y yo no tengo. Tampoco preguntarse. Porque entender a veces lo que Dios ha escrito es ampliamente difícil para el ser humano. Lo único que tienes que tener claro es lo siguiente: si tú eres un huérfano y no tienes a tu mamá, huérfano por cuestiones de enfermedad, que se pudo haber llevado una enfermedad a tu mamá, o porque simplemente te abandonó, o te dio en adopción, o te fue a dejar a una casa hogar, a una casa cuna, o porque la violencia se la llevó. Hay muchas situaciones que es mejor no preguntar y encontrarle respuesta a estas interrogantes difíciles. Lo que sí debes de tener mucho cuidado es no violentarte contra Dios, ni violentarte contra la vida, porque eso te puede hacer más daño que bien. Y el salmista, entendiendo esto, dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tu Señor te harás cargo de mí. Ponle atención a eso. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tu Señor te harás cargo de mí. Y es ahí donde tú tienes que depositar toda tu confianza. La confianza en Dios. David, no creas, cuando se fue a enfrentar a aquel semejante hombre, aquel gigante, probablemente le temblaban las piernas, probablemente estaba asustado, pero tuvo algo muy importante: confianza en Dios, y el resultado todos los conocemos. Cuando David estuvo en peligro de muerte, tanto de muerte eterna como de muerte física, salió avante y gracias a eso dio a un gran rey que gobernó a su pueblo como lo es el rey Salomón, pero porque tuvo confianza en Dios. Probablemente tú seas un huérfano. Como ya lo dije anteriormente, no importa la causa, no importa la razón, pero la realidad es que eres un huérfano. No tienes a tu padre, no tienes a tu madre. Y entonces te sientes acechado, te sientes acorralado, te sientes decepcionado. Te sientes desplazado y todo esto viene a representar y a ser un peligro para tu propia vida. Quizás lleves mucho dolor en tu corazón, quizás lleves muchos sentimientos de odio en tu mente, eres una persona agresiva, o eres una persona retraída y eres una persona que cuando se acerca este día probablemente seas una persona triste o probablemente celebres este día de una forma insensata para poder ahogar con ello todo aquello que te oprime y todo aquello que pone en peligro tu vida. Imaginémonos la soledad que haber sentido el Señor Jesús camino al Calvario, lejos del amparo de su madre. Solo imagínate eso. Quizás tú fuiste de las personas, o eres de las personas que nunca conocieron el abrazo de una madre, pero no hay que olvidar. El Señor desde el mismo vientre te ha concebido con sus propias manos. Y tú no eres un hijo nacido en un laboratorio o nacido por obra de la casualidad. Eres un hijo de Dios que te formó en un vientre de una mujer que es tu mamá. Sea como sea y esté donde esté. Ante estos peligros que pueden dañar tu psiquis, ante estos peligros que tú mismo te creas por tu forma de actuar, por tu forma de ser, yo te digo algo: plena confianza en Dios. Plena confianza en Dios. Porque si tú has llegado a la edad que hoy tienes y te has salvado de peligros y has sabido luchar en la vida a pesar de no tener una mamá, ten plena confianza en Dios de que Él todo el tiempo ha estado a la par tuya para levantarte en los momentos más difíciles de tu vida. No lo olvides. Yo no sé por qué razón muchos llegamos a una edad adulta y tenemos a nuestra mamá. La pregunta sería: ¿qué tanto amo a mi mamá? ¿Qué tanto aprecio a mi mamá? Al menos en lo personal pienso y creo que el cordón existente, lo que todos conocemos como cordón umbilical, que se pierde en el momento del nacimiento, es un cordón que permanece más allá de toda realidad. Y ese es un lazo fuerte entre madre e hijos. Y hasta cierto punto indestructible. Y yo te puedo decir algo más. Tú puedes perder a tu padre, pero jamás vas a sentir la misma angustia y el mismo dolor cuando pierdes a tu madre, porque ella lo es todo y lo da todo, lo entrega todo. La Virgen María, sabiendo la misión que tenía al comprometerse a dar a luz al Hijo de Dios, sabía el calvario que le esperaba. Y sin embargo, tuvo plena confianza en Dios y estuvo ahí al pie de la cruz, acompañando a su Hijo hasta el último momento. Ese es Dios para los huérfanos. Dios es la madre para los huérfanos. Y no te desampara, no te deja solo o sola, no te abandona. ¿Por qué? Porque fuiste desde el vientre de tu madre entregado a Dios y Él se hará cargo de ti. Y lo dice la palabra. Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que ya no tienen a su mamá y he visto en sus rostros el sufrimiento y he visto en su vida la angustia que esto produce. Y cuando están en momentos tormentosos, ¿cómo desean tener a su mamá al lado para un consejo, para un abrazo, para una caricia? Pero también conozco a muchos que se han entregado de tal manera a Dios que buscan en Dios su refugio y su fortaleza. Y Dios, de una u otra manera, te ha puesto una mano. Y esta madre puede ser la misma iglesia, esta madre puede ser la misma comunidad, esta madre puede ser aquella persona que te acogió en su hogar. No importa cuál hogar sea, pero ahí tienes el calor, ahí tienes el techo. Y aún te digo que aunque fueses un niño de la calle, como se les llama, Dios está cuidando de ti y tú no sabes a ciencia cierta qué es lo que Él tiene destinado para ti. Y quizás lo que te ha hecho falta es buscarle y es encontrarte con Dios. Hablar de la madre puede ser un tema muy amplio. Y expresar que es una madre no se puede resumir en una palabra o en dos, sino que es algo de lo que hay mucho que hablar. Y cada quien experimentará a su manera lo que es una madre. Y aquellos que no la tienen, experimentarán también a su manera la necesidad de una madre. Pero yo te digo, Dios no te ha abandonado y tienes que tener la confianza en este Dios, en el Dios que todos creemos, de que Él te proveerá. Ejemplos podríamos citar bastantes, pero los mismos humanos, quizás por una guía espiritual, quizás por un toque del dedo de Dios, se han formado o han formado organizaciones que llevan o conllevan a cuidar a aquellos niños que se han quedado sin su mamá y que son llamados huérfanos. y son organizaciones que los cuidan como que si fuesen sus hijos, no en una forma individualizada, claro está, sino un poco más generalizada. Pero a estos niños no les va a faltar, fíjate bien, no les va a faltar el pan de cada día, el techo necesario y los cuidados necesarios para irse desarrollando. Y alrededor del mundo hay muchísimas organizaciones que funcionan de esta manera. ¿Obra de una casualidad? No. Definitivamente no. Es una obra de Dios, quien utiliza brazos humanos para poder llegar a ese fin. Y así tenemos organizaciones privadas, tenemos organizaciones gubernamentales y tenemos organizaciones religiosas. Y estas vienen a convertirse en la madre que aquel necesita para poder desarrollarse. La Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en su numeral 57, dice: la unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer término, cuando María se dirige a toda prisa a visitar a Isabel, es saludada por ella a causa de su fe en la salvación prometida y el precursor salto de gozo en el seno de su madre. Y en la natividad, cuando la madre de Dios, llena de alegría, muestra a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de disminuir consagró su integridad virginal, y cuando ofrecido el rescate de los pobres, lo presentó al Señor en el templo, oyó al mismo tiempo a Simeón que anunciaba que el hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la madre para que se manifestasen los pensamientos de muchos corazones. Al niño Jesús perdido y buscado con dolor, sus padres lo hallaron en el templo, ocupado en las cosas que pertenecían a su padre, y no entendieron su respuesta, mas su madre conservaba en su corazón meditándolas todas estas cosas. Algo muy importante en lo que leí: la unión de la madre con el hijo. Jesús todo el tiempo honró a su madre y estuvo con ella aún hasta el mismo momento en que estaba padeciendo la agonía en la cruz. Y no olvidándose de ella, delega en Juan la responsabilidad, y Juan la toma como su madre, y María toma a Juan como su hijo. ¿Qué te parece? María quizás represente la figura de la Iglesia en la forma maternal y en la forma de llevar y conducir a sus hijos al conocimiento de Dios, al conocimiento del Hijo. Jesús nace en un hogar y se queda huérfano de padre en una forma muy temprana, y se queda únicamente al amparo de la madre, quien lo hace crecer y lo hace llegar hasta la edad de los 33 años. ¿Interesante? Muy interesante. Pero a pesar de los problemas y de que ella tenía conocimiento de que una espada atravesaría su corazón, su alma, su ser, que le desgarraría el tormento de Jesús al verlo clavado en la cruz, no perdió su fe, ni Jesús la perdió. Y eso es lo que yo te digo hoy a ti, que quizás te has lamentado, que quizás has llorado, ha sufrido la ausencia del ser querido que es la mamá. Y probablemente muchos hoy te llamen con el nombre de huérfano. Bueno, pues lo eres. Acepta esa realidad, pero no pierdas tu confianza en Dios. Para resumir, podríamos decir entonces que la unión de la madre con el hijo es eterna y va a prevalecer mientras uno de los dos esté con vida. Como dije anteriormente, conozco muchos casos y he visto el sufrimiento de aquellos que han perdido a su mamá. Y cada vez que la recuerdan, y cada vez que la mencionan, lo hacen con una gratitud eterna. Probablemente tú no tengas a tu madre porque nunca la conociste tan bien y quizás no hayas recibido sus consejos, su orientación, pero no te olvides que si tienes confianza en Dios, a través de tu vida y a lo largo de tu caminar, Él te ha dado no una madre, sino muchas. Que tú no lo hayas aprendido a ver es otra cosa. Ciertamente, ante la ausencia de la madre, el hijo se siente desprotegido y siente que hay peligro en todo. Pero debe de prevalecer, y lo vuelvo a repetir, la confianza en Dios. Y esto no se debe de quedar únicamente acá. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios, aunque sea por medio de esta persona, que quizás no es un erudito para hablar de las cosas de Dios, pero algún mensaje dejará esto en tu corazón para cambiar un poco tu vida y para aceptar aquello que probablemente te niegues a aceptar. Tenemos que hacer algo. La palabra de Dios nos exhorta, nos invita y nos dice en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios. Y esto no es solo para ti que eres huérfano, sino es para muchos miembros de la iglesia que a veces desprecian a los huérfanos y desprecian a las viudas. Pero si realmente te dices religioso y si realmente crees que tienes una religión pura y sin mácula delante de Dios, no olvides visitar a los huérfanos, no olvides hacer el bien a los huérfanos, no olvides aliviar a los huérfanos y convertirte en aquel samaritano que simplemente tomó cuidado de aquel desconocido. Así que hay que ponerle atención. Oremos. Gracias, Señor, por estas madres generosas que se han ofrecido a cuidar a tantos niños y niñas que no son suyos y necesitan de su amor. Gracias a ellas, muchos niños y niñas, como Jesús en su camino al Calvario, se han encontrado con su madre. Gracias, Señor, por la Santa Madre Iglesia, donde también encontramos paz y bien en la orfandad. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.